Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron esa semana? ¿Cómo estuvieron? Acá es un nuevo programa, número 54. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Por supuesto, estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 FM desde Neuquén Capital. ¿Estás con la compu? Bueno, ingresá al buscador, pone radiocitynqn.com y también nos escuchás. Y en tu celular no puede faltar nuestra aplicación. Ingresa al Play Store y te bajas Radio City Neuquén. Vamos a dar nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp, que ya está habilitado. Ya ingresaron los primeros mensajes. Veo a Javi, a Fletter. ¿Cómo lo extrañamos a Fletter los sábados? 299-428-4328. Mándanos tu nombre, tu DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi. Mándanos un saludo, un audio. ¿Qué estás haciendo en este fin de semana extra large? Una fotito también, ¿por qué no? En nuestras redes sociales también, etiquetanos con tu foto, cómo estás pasando este hermoso fin de semana, hermoso sábado que tenemos acá en Neuquén Capital, ¿eh? Mándanos a Music Car City, tanto en Instagram como en Facebook. Como dijiste, Gaby, me dicen Music Car City, Instagram y Facebook. Mándanos una fotito, ¿por qué no? El mate, esos bizcochitos. ¡Qué rico! Se ríen acá, desde la cama también, ¿por qué no desde la cama? Capaz que ya están en el lago, algunos en el río, ¿dónde están? En la cordillera, bueno, estamos esperando a todos, ¿eh? Arrancamos poniéndole onda, sí, Pet Shop Boys, claro, ¿por qué no? Sí, hubo otros más mensajes que nos están llegando al 299-428-4328. qué lindo sábado que vamos a tener hoy. Después va a estar caluroso, mañana también vamos a tener, más que primavera, viene una semana de verano, les digo, de verano. Y vamos a arrancar con un superclásico, me dice usted. Bueno, un superclásico. C'est tout, j'avoue. Vamos, por favor, arranquemos. Radio City, personal y contradictoria. Hit it. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. 10 y 13 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1. Esto es Music Cars. De este hermoso sábado 9 de octubre, ya estamos en las fiestas, ya están ahí a la vuelta, a la vuelta. Hermoso sábado, porque para todos los que esos que se fueron, que están en la cordillera, que están pasando frío, bueno, les quiero decir, acá no vamos a tener nada de viento y encima ya estamos teniendo 17 grados. Y para hoy hay una máxima de 28. Así que si no armaste la pileta, armala, porque lo que se viene en la semana Bueno, el jueves es algo para no contarlo. Pero hasta el miércoles vamos a tener una semana hermosa, ¿eh? Dial emergency number. Still love you like that. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. So we do it, man. Y hoy vamos a tener en breve, bueno, ya terminó la quali, me dice Javi. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Gran sábado para vos también, Javier. Así que en breve vamos a tener su columna de la F1, ¿eh? Chelo, desde Tierra del Fuego, que siempre, cada sábado, dice presente con su fotito del mate. Muy buen sábado, Gaby. Vamos arrancando por acá. Hoy se labura en el reparto, así que en un rato a la calle. Oh, mirá, frío, ventoso, nublado, clima para el olvido. Buena jornada. Bueno, es lo que tocó, Chelo. Acá, la verdad, todo lo contrario. Pero bueno, Tierra del Fuego, ¿no? Uno diría, clima fresco por allá. Y tenemos a alguien que hace rato que nos tiene abandonado. A ver si lo podemos escuchar. Bajemos totalmente la cortina, por favor. Bájamela, que está muy arriba. Bájamela. Ahí está. Ahora más. Ahí está. A ver, Fletcher, ¿qué nos dice? Buen día, Gaby, buen día Neuquén, buen día país, buen día Miami, resto del mundo. Abrazo grande para todos, buena jornada. Hoy, aunque sea, te alcancé a saludar, Gaby. Voy atrasado por el laburo, así que, aunque sea el inicio, estoy escuchando. Buena jornada para todos, buen fin de, que sea rock, que suene bien arriba. Y bueno, a seguir escuchando los grabados, hasta que algún día voy a poder conseguir que Gaby cambie el horario y vaya de 11 a 2, así aunque sea escucho la última hora del programa. Abrazo. Y un día apareció Fernando alias Fletcherman, en su horario de trabajo. No lo dejan escuchar ahí, no sé, que parece que van otros ritmos musicales, escuchan en Álvarez, me parece que van para otro lado. Jorge, que nos dice presente también acá en Neuquén Capital, nos está escuchando. Ah, mira, nos escucha online. Jorge dice, me gusta el sonido por la compu. Nuestras redes sociales, Music Car City, si no nos siguen, bueno, le dan un me gusta ahí, nos siguen, seguidores, sumamos, nos mandan su fotito, que están desayunando, ¿dónde están? En el lago, en el río, en la cordillera, en el mar, hay mucha gente en las grutas, vive mucha gente en las grutas. Les paso el WhatsApp también para que se anoten para el sorteo de los 20 kilos de leña que tenemos cada sábado la gente de Lenibri, 299-428-4328. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Que yo me pongo a hablar y no digo. Bueno, hoy vamos a hablar de esos 10 autos que fueron fabricados en la Argentina y fueron fracaso de la industria. Fracaso por X motivos, no es que algunos nos... Ay, me parece que hay uno que no se llegó a fabricar, por lo menos acá en el país. Pero, o estuvieron ahí, hicieron muy pocos y no llegaron al ruedo, podemos decir. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, tenemos toda la F1, que ya está la clasificación, acá estamos viendo. Mirá vos, ahí ahora no vamos a anticipar nada, pero ahí terminó. Seguramente en el próximo bloque, después de unos temas musicales que tenemos, vamos a sacar a Javier al aire, nuestro columnista, especialista de la F1. Dial emergency. dance and number. Y ya siendo casi las 10 y 20 de la mañana de este sábado, vamos a ir con música, con temas que nos han solicitado, también por nuestra playlist en Spotify, nos pueden encontrar con el mismo nombre, Music Cars. Bueno, vamos con Bryan Adams, y bueno, me dice, no sabe con qué lo va a enganchar, bueno, vamos con Bryan Adams, vamos con dos temitas, y cuando volvamos vamos a estar con toda la info de la Fórmula 1, ¿eh? Vamos, por favor, vamos, un clásico esto, ¿eh? Looking for some Radio City, la unión de los significados contrarios. ¿Sabías que hay un surtidor restaurado de la primera gasolinera que tuvo la capital neuquina? El surtidor es uno de los tantos hitos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén. Fue construido por Siam Ditela e instalado en el año 1936. En el edificio en el que hoy funciona una librería, por ese entonces la gasolinera Chacabuco vendía combustible y lubricantes. Si querés ir a sacarte una selfie, te contamos que el histórico surtidor está ubicado en San Martín 45, a metros de la Avenida Argentina. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 25 y estamos en vivo. Esto es Radio City, Radio City. Y ya tenemos toda la información de la mano de Javier Valdebenito con la Fórmula 1. Ya terminó la quali, así que hola Javi, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Gaby, buen día para vos, para todos, ¿cómo andan? Buen sábado para todos. Hermoso sábado, todos bien por acá, todos bien. Qué bueno, muy lindo sábado, sí. Bueno, comentanos porque ahí, bueno, no queríamos anticipar nada, comentanos cómo está el día de hoy la F1, que es en Turquía, sí, en Estambul, ¿no? En Turquía, exactamente, es un gran premio que originalmente no estaba en el calendario, este fin de semana hubiera tocado el gran premio de Japón, ajá, de Suzuka, un circuito histórico, para vos que te gusta tanto Senna, sí. Bueno, en Japón fue este accidente entre Senna y Prost en el 89-90, donde se definen estos dos mundiales tan polémicos, ¿no? Pero bueno, por el tema de COVID y demás, se suspendió ese circuito y se agregó a último momento Turquía. Mira. Y por eso están ahí. Así que este fin de semana van a estar ahí, exactamente. Exacto. Y bueno, viste que la otra vez te había comentado que en Rusia era bastante entretenido el campeonato, que venían con 5 puntos de diferencia y Verstappen había penalizado por haber cambiado el motor, arrancaba último, se daba la chance de que Hamilton pudiera sacarle bastante puntos. Sí. Pero bueno, la particularidad del último Gran Premio fue que en las últimas 5 vueltas se largó una lluvia en unos minutos, así que cambió todo el orden. Venía Norris primero, no quiso entrar a cambiar neumáticos y se quedó en pista y no pudo seguir. Así que Hamilton terminó ganando y Verstappen, que venía séptimo, terminó segundo. Uh-huh. O sea que en la carrera pasada se fueron con 2 puntos de diferencia. Ahora, Hamilton le lleva 2 puntos en el Mundial, así que está muy entretenido el Mundial de pilotos. Se puso picante. Sí, y encima este fin de semana tiene la particularidad de que Hamilton fue el que cambió el motor. Así que ahora Hamilton va a estar penalizado. Verstappen, la F1 tiene ahora que si vos cambias todo el motor, todos los o varios componentes, en vez de tener 10 lugares de retraso, tenés 20, digamos, de arrancar último. Sí. Hamilton no cambió todo, sino el de combustión interna, que le dicen ellos. Así que va a penalizar con 10 lugares. Mira. Acá él ganó la pole position, o sea, hizo el mejor tiempo en la clasificación 3, pero va a salir 11. Bueno, algo a tener en cuenta, ¿no? Para cómo vienen peleando, se va a poner divertido, digamos. Exactamente, así que la pole la va a heredar mañana Bottas, su compañero de equipo, seguido por Verstappen. Así que no pudo estar más cerca de Verstappen si no hubiera heredado de la pole, pero bueno, este fin de semana Mercedes se muestra más fuerte por el motor y demás, así que va a alargar segundo, a ver, vamos a ver si le da pelea a Bottas o no, porque bueno, se lo viene criticando mucho por eso, porque no le mete mucha garra. Sí, sí, hace rato lo vienen criticando, pobre, como que está ahí siempre escondido. Y es el rol, viste, del segundo piloto, sí, así como sí. Barrichello en su momento con Schumacher, que muchas veces lo tenía que dejar pasar o abrirle el camino. Bueno, le pasa lo mismo a Red Bull con Checo Pérez, digamos. Sí, sí, sí. Checo Pérez está séptimo, ahora no está tan pegado ahí a Verstappen, pero es algo que se le critica, decir, bueno, okay, segundo piloto en teoría podría estar ahí más o menos cerca para poder jugar con la estrategia. Entonces, vos tenés a los dos pilotos más o menos cerca, puede un poco bloquear a tu contrincante, pero no. Y acá, por ejemplo, Bottas va a salir primero. Claro. Cumplió su labor. Claro. Exactamente. Así que, ¿mañana a qué hora es la final? A las 9 de la mañana. Sí. Hace unos días, hasta unos meses atrás, ESPN estaba pasando algunas carreras. Pero viste, con toda esta movida del Star Plus y demás, que es todo de Disney. Sí. Todas las carreras ahora han quedado en la plataforma, así que aquellos que tengan Star Plus van a poder disfrutar, o si no, por el Fox Star Action, sí, claro, de película, sí. Ahí lo pasan. Y si no, bueno, algunos si tiene Facebook y qué sé yo, hay grupos medio frutos, bueno, pero no, que te muestran las carreras, viste, por ahí si no tenés. Sí. Sí, no sé si... a los grupos esto y que retransmiten la carrera con la versión española, pero bueno, la podés ver al menos. Sí, no sé si en TV Libre también, no me fijé si está, ¿vos sabés, no? No, la verdad es que siempre busqué así por Google y demás, pero encontré un grupo en Facebook ahí, de uno. Además, pasa la transmisión española, ¿viste? Las artimañas que estamos pasando en vivo. Todo legal. Bueno, che, Javi, bueno, mañana dijimos a qué hora larga la gran final del premio de Turquía. A las 9 de la mañana, si crees que hoy como quedó la clasificación de los 10 primeros. Dale. Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc con Ferrari. Sí. Gasly, Alonso, Pérez, Norris, Stroll y Tsunoda son los 10. Sí. Red Bull va a tener una particularidad, estos que por ahí les gusta, ¿verdad? Van a tener un color blanco, ellos siempre son azul y rojo, con el tema de la bebida energética, ellos pertenecen a Red Bull, viste la que da alas, bueno, sí. Un equipo de esos. Sí. Este año están motorizados por Honda y este año va a ser el último año de Honda. Como este fin de semana hubiera sido el Gran Premio de Japón, como te dije hace un rato, cambiaron los colores como en homenaje a Honda y a Japón, así que están blanco y rojo y cambiaron todo el auto y el uniforme de los pilotos. Así que, es que siempre mandan esas como movidas marketineras, la F1, así que... Sí, cambiaron un poco cambiaron los colores directamente, digamos. Sí, así que bastante llamativo son mañana. Así que sería Bottas, Bottas y Verstappen que salen. Verstappen. ¿Sí? Vamos a ver quién llega primero ahí a la primera curva y claro. Ahí puede ser que se un poco. Hamilton. ¿Cuánto puede avanzar Hamilton? Hamilton sale del puesto 10, así sería. Del décimo primero. Décimo primero. El puesto número 11. Bueno, vamos a ver si está entretenido mañana a la mañana, a ver qué nos disparan los muchachos. Javi, muchas gracias. Que tengas muy buen fin de semana, a disfrutarlo. Igualmente para todos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Javier Valdebenito con toda la info de la Fórmula 1 que tenemos en este fin de semana. Vamos a ver cómo van a estar moviéndose los muchachos. Vamos a ver. ¿Tenemos más mensajes? Bueno, vamos a ir primero con música y con tanda que tenemos que cumplir. Y seguimos en esta mañana a las 10:33. Y después, bueno, tenemos que empezar a hablar a lo que vinimos, claro, por supuesto. Vamos con música. Come

Hola Gaby, buenos días, ¿todo bien? Acá Mariana en San Antonio Areco, hoy nos agarra sobre la ruta, escuchando Radio City. ¿Todo bien, amigo? Te mando un abrazo grande y aguante Radio City. Mariano, no nos podemos quejar, ¿eh? De San Antonio de Areco, ¿eh? Nos están escuchando. Marian, buena ruta, amigo. Más gente que dice presente, vamos a saludar a todos y luego vamos a comenzar con lo que venimos. Podemos decir, buen día Gaby, buen programa, dice Julio de acá en Neuquén. Lo mismo dice Harry también, excelente sábado Gaby, buen programa. Julio, Harry, manden el DNI para el sorteo, por favor. Los 20 kilos de leña. Vos también, al 299-428-4328. Ahí está, buen alumno Julio, 969 anotado para el sorteo. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de los fracasos. Hemos anotado 10 fracasos que a lo largo de la historia, de los años, podemos decir, ocurrieron en la parte automovilística, en la industria automotriz argentina. Quizás no era el éxito esperado para algunos, ¿sí? Estuvieron a la venta, todo, pero no la rompieron, como se dice. Obviamente no la basamos en un éxito de ventas, ¿sí? Sino en la pobre actividad industrial que tuvieron estos modelos en la Argentina. Va relacionado a lo comercial, ¿sí? A eso le apuntamos. También hay algunas decisiones empresariales que se llevaron puestos, modelos que vendían muy bien, o crisis económicas, que raro, ¿no? Acá, como la hiperinflación de fin de los 80, o la del 2001, o las últimas devaluaciones también, que tuvieron consecuencias, obviamente, en lo económico, ¿no? Son todos vehículos que acá en el país, porque podemos hacer otro programa que hablar de, no sé, hay para hacer de vehículos que feos, exóticos, o que no tuvieron lo esperado a nivel mundial. Pero acá vamos a hablar puntualmente de lo que es en Argentina, los 10 fracasos, llamamos nosotros, de la industria automotriz de la Argentina. Y ya vamos a arrancar con el primero, ¿eh? A ver quiénes están del otro lado, si se acuerdan. Del año 1977 al 81 fue este modelo que se fabricó en Palomar. Se basó en el Seat 133. Fiat lo vendió acá con su marca y en algunos que otros lugares de Europa. El Fiat 133. Fiat 133 con el motor trasero. Se va a reemplazar al viejo 600, que ya tenía 17 años en el mercado. ¿Sí? 17 años tenía el Fiat 600 y hizo furor. Que incluso se retiró un año antes y nunca pudo superar en unidades anuales fabricadas. Recién en el 81 quedó cerca, podemos decir, de llegar a asomar un poco la cantidad de unidades del veterano Fiat 600. Bueno, pero es el primero que hemos puesto en la lista, el Fiat 133. Si recordamos, no sé, el motor de 4 cilindros, 8, 8.50, le decían 8.43 centímetros cúbicos, trasero era longitudinal. Y algo, ay, no están llegando mensajes. Y algo que podemos tener en cuenta como curioso, un dato curioso, giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenía unos 37 caballos de potencia, después había un modelo especial de 44 caballos con dos carburadores. Y después se llegó a fabricar en el país acá el 133 IABA argentino, también con motor trasero, 900 centímetros cúbicos, y este ya daba 50 caballos de potencia. La velocidad, escuchen, 132 kilómetros por hora. De 0 a 100, 12 segundos, y como por particularidad, que no era, digamos, muy común para los autos de la época, bueno, traía freno a discos delanteros. Pues obviamente esto fue cambiando, ¿no? Con el correr de los tiempos, hoy traen todos los vehículos, incluso traen atrás, pero estamos hablando fines del 77, año de mi nacimiento, 1977 al 81, así que estamos hablando más de 40 años atrás, ¿eh? 4 décadas. El primero que hemos puesto en esta lista, el 133, el Fiat 133, muy parecido al 147, exactamente. Pero bueno, el 147 después sí hizo furor en ventas. Pero este pequeñito que venía a reemplazar al Fiat 600, podemos decir que quedó en el camino. Vamos con mensajes, a ver qué tenemos. Vamos a refrescar acá WhatsApp. Tenemos mensajes, tenemos primero, hola, soy Rodrigo, Rodrigo me parece, sí, ya acá me dice con la fotito que me manda, soy Rodrigo con el 399, ya anota para el sorteo, les dejo esta invitación para mañana, miren, bueno, me manda acá, fanático de Torino, se me había venido a la cabeza y justo acá lo confirmo con la imagen que me manda. Torineros de la Patagonia, invita a todos a Plaza de las Banderas, Neuquén, domingo 10, que es mañana, a las 16 horas, mateada torinera. Entonces, es la invitación que está haciendo Rodrigo para todos los amantes del Torino, los que quieran, les gusten estos vehículos. Mañana, domingo, a las 16 horas, en Plazas de las Banderas, acá en Neuquén Capital. Ya lo anotamos con el 399, a Rodrigo. San Antonio de Areco, Tierra del Fuego, ya nombramos Córdoba y ahora nos vamos para Buenos Aires nuevamente. Buen día, chicos. Acá en Lomas de Zamora hace 16 grados, dice. Me mandan la leña. Paola, yo pago, me anoto con el 925, la anotamos a Paola. Entonces, con el 925, 16 grados. Sí, me dice, los envidio. Acá tenemos, ¿qué temperatura? A ver, fíjese. ¿Cuánto tenemos ahora? Habíamos arrancado con 17 a las 10 de la mañana. Ya debemos estar un poquito más arriba, seguro. Para hoy hay una máxima pronosticada de 28 en Neuquén Capital. Y estamos, una de temperatura, está lerdo esto, ¿eh? Sí, ahí está, 20 grados. 20 grados tenemos en esta mañana, totalmente despejada, ¿eh? Bueno, hoy no apareció nuestro amigo Marcelo de Estados Unidos, de Miami todavía, pero nos están escuchando desde Paraguay, miren ustedes. Le mandamos un saludo a María Elena, nos está escuchando desde Paraguay, no sé exactamente en qué parte nos escucha online, así que le mandamos un saludo grande a ella y a toda su familia. Gracias por estar del otro lado, haciendo el aguante. Le mandamos un saludo a Andrés de Rincón del Fore, que ya está en breve ahí en las puertas de ser papá. Nos manda un saludo acá firme, escuchando. Me dice, pasame Evolution de Pearl Jam. Bueno, se lo pasamos al musicalizador. Esta mañana hermosa en Neuquén, en Radio City 104.1 online, como nos escuchan desde distintos lugares. Lo puedes hacer en radiocityneqn.com. Say I need to hear the truth. The sales pitch of eternal life and eternal youth. All these blessings you have missed. Vamos a ir con música, vamos a ir con Rolling Stone. Y después Queen. Miren ustedes lo que nos tiene preparado el musicalizador. Vamos, por favor. 10:56. Estamos en vivo. Esto es Radio City, Radio City 104.1. Time for change. Killed the saw.

Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño. De manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocityNQL.com. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit. Y acá estamos nuevamente, 11 y 10 de la mañana. Estamos en vivo, estamos en Radio City 104.1, Estamos transmitiendo, sí, y tenemos mensajes, varios mensajes. Vamos, acá que che, lo que dice Radio City Music Cars son internacionales, me dices, claro. ¿Te acordás, mirá, del Fiat Brio, Gaby? Me dice, opcional volante, opcional volante, y ahí me mataste, Chelo, Esa parte no me acuerdo, opcional volante. ¿Qué venía? ¿Podías elegir el volante? No, ahí no me acuerdo. Sí me acuerdo del Fiat Brio, claro, sí, por supuesto. Más gente de Lomas de Zamora. Hola Gaby, buen día. Acá un hermoso día en Lomas. Esperemos que siga así por lo que resta del fin de XL. Y para todos los que fueron de escapadita, que a la hora de volver lo hagan respetando las leyes de tránsito, así todos pueden regresar bien a sus hogares. Te mando un abrazo grande, Gustavo de Lomas. Así es como dice Gus, A estar tranqui en la ruta, Reiteramos nuestro WhatsApp para que se anoten para el sorteo. Los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés. 299-428-4328. Y ahora es momento de seguir hablando de esos autos que no marcaron historia, que quedaron en el olvido, que algo les pasó. Ya hablamos del 133 de Fiat. Ahora vamos a ir con dos Volkswagen. Uno se fabricó del año 1987 al año 1991. Es el Karat. Luego de la llegada de lo que sería el Gazelle a San Justo, donde estaba fabricándose, Volkswagen se metió de lleno en el segmento grande con este derivado del Passat, digamos, el Passat viejo, claro, que en otros lugares, en otros mercados, lo llamaban Santana. Pues vos googleás Karat y te va a salir acá en Argentina, el Santana se llamaba en otros países. Se fabricó apenas 5 años en los que no alcanzó a las 6.000 unidades. Para que tengan en cuenta, en el mismo periodo, el Peugeot 505, estamos hablando de un auto que hizo furor, ¿no? También logró fabricar más de 30.000. Es más, el Renault 21, que llegó en el año 89, lo superó ampliamente. Para recordar un poco por ahí los motores, bueno, era un motor el 1.8 y después estaba el 2.0. Termina desapareciendo el Karat del mercado argentino en el año 1991 con la intención de favorecer las ventas del Ford Galaxy. El Galaxy le fue mucho mejor, mucho mejor, se impuso mucho ese auto. Con los mismos motores venía también. Tenía muchas cosas parecidas, hay que decir. Otro vehículo, a ver qué me dice acá. Acá me dice Chelo de Tierra del Fuego, me dice, el Brío quería ser lanzado como el automóvil económico argentino, pero parece que los presupuestos se disparaban y terminaba siendo carísimo. Encima venía pelado, ni radio traía, por eso se hacía el chiste de opcional volante. Ah, ahora entiendo, porque no traía nada. Claro, ahora entiendo. Bueno, estaba la versión Vivace del 147, que venía pelado también, no traía ni luneta térmica, no traía alfombras, no traía, venían sin estéreo muchas veces. Creo que hasta los primeros uno, cuando empezaron a salir, que fueron reemplazo, convivieron con el 147 un tiempo, también venía así. Se produjo a finales de los 80 y Fiat lo vendía por plan de ahorros. me dice Del Brío. Y el Karat, un transformer de auto latina. Sí, tiene mucho que ver. Justo ahí nos vamos para ese lado, siguiendo hablando de Volkswagen. El Pointer es otro auto que, digamos, es uno de los casos más curiosos porque no refleja un fracaso comercial, sino algo empresarial, que tiene que ver con lo que vos decís, Chelo. Fue la fusión entre Ford y Volkswagen, denominada Auto Latina. El Pointer fue parte de una familia creada para Argentina y Brasil, que partió, podemos decir, del Escort y creó varios modelos que acá en el país no tuvimos. En su nombre eran el Verona, el Apollo y el Logos. Pero en promedio tuvo una producción de 10.000 unidades entre el año 95 y 96. Pero la ruptura del acuerdo hizo que pasara a mejor vida el Pointer, ¿no? Me acuerdo de esos colores. El blanco nacarado era hermoso, el blanco nacarado, como brillaba. Y si recordamos, los motores venía nafta, 1.6, 1.8 y 2.0. Eso para hablar un poco de lo que era Volkswagen, los autos que quedaron, uno porque no tuvo un éxito comercial y el otro por un tema empresarial. Esta fusión que había sido Auto Latina, y como comentaba también Chelo de Tierra del Fuego, que nos decía eso. Así que vamos a ir ahora, siendo las 11:16, teníamos que cumplir con un pedido de nuestro amigo Andrés, la gente de Rincón del Ford. Pronto a ser papá, nos había pedido Pearl Jam, bueno, y el musicalizador accede. Vamos con Pearl Jam y después me dice, ponemos Guns N' Roses, bueno, qué bien, vamos. Cause ain't got a chance, yeah. Radio City, la unión de los significados contrarios. I don't have anything.

Era igual, pero otro color con el mismo motor. Si habré viajado a la costa con ese vehículo. Los asientos del Gol eran durísimos, sí. Mirá, justo dije eso. Descubrimos que eran de una especie de estopa compacta. Como un yuyo seco compactado, me dice. Mi viejo decía que el Golcito era un karting, pero noble. Porque aceleraba, frenaba, doblaba y firme en la ruta. Y me manda una fotito, me dice, no es este, pero es el mismo color y las llantas parecidas, ¿verdad? Un celestito azul. Y una cosa lleva a la otra, agrega, dice, y qué buen auto el Volkswagen 1500, irrompible, anda, y de, así decía la publicidad, ¿eh? Un mensajito de Chelo, de Tierra del Fuego, que siempre aparece, nos sorprende, con un auto que tuvo, ¿eh? Con un auto que tuvo. Gracias, dice Andrés de Rincón del Fort, temazo por Pearl Jam. Muchas gracias. Tenemos audios, tenemos mensajes. A ver, vamos a ponerlo. Tenemos que bajar, bájeme bien la cortina. Nos vamos a ver para acá. ¿A quién tenemos? A Fletterman. A Fletterman, el Gaucho Gómez apareció también. Vamos a ver, a escuchar a Fletterman primero. Vamos, Fletterman. Es la evolución, nena. Alto tema, Gaby, alto tema. Acá estoy haciendo unas reparaciones afuera, así que aproveché a escuchar un poquito. Ya me voy para adentro de nuevo. Ahí escuchábamos entonces a Fletterman. Anda, parece que lo tienen secuestrado. Sale a tomar aire y escucha la radio. El Gauchito Gómez, a ver qué nos dice el Gaucho. Apareció, ¿eh? A ver qué nos dice el Gauchito. Gaby, querido, muy pero muy buen día, el Gaucho. El Gaucho, que le dicen moretón al Gaucho, ¿vio? Que aparece de golpe. ¿Cómo andás, Gabito? Te había estado escuchando, pero no te podía mandar mensaje. Me he quedado acá en Neuquén. Muchas ganas de salir, obviamente. Pero bueno, han salido unos trabajos de catering y no está para desperdiciarlos, ¿viste? Así que como no teníamos planes de salir, no decidimos tomar los trabajos. Y bueno, justo el mes de mi cumple, el 7 cumplí, el 7 de octubre, el jueves cumplí 60 perulos, que la verdad que me asientan bien porque no me joden para nada. Como los cumplimos de uno en uno, viste, no jodieron para nada. Y bueno, después de salir de esta internación de porquería que los 59 me cachetearon, así nomás. Pero bueno, Gabito, estoy muy bien, como le decía Charlie otro día. Muy bien, muy contento, muy feliz. Y bueno, retomé otra vez las tareas del laburo, así que la verdad que nada. Tremendamente reconfortado el tipo. Así que bueno, Charlie, vos sé que me acordaba el otro día, escuchaba una conversación de los Torino, ¿no? Yo me acordaba un luteral, un tío que vivía en Mendoza. Tenía una Torino, una luteral, y en ese tiempo había ido a Chile, lo equipó con una cosita para poner la botella de, qué sé yo, de whisky, lo que sea, una cafetera. No, tremendo. Y la característica de los vidrios atrás en la luneta, ¿no? Pero bueno, fueron autos del recuerdo, si se quiere ahora. Gaby, querido, lo voy a seguir escuchando para participar, obviamente. El 723 de las 3 del documento y bueno, qué decirte, lindo escucharte. Y si tiene algo picantito ahí de Tom Jones, de Gary Glitter, Rock and Roll parte 1 y 2, se lo voy a agradecer, ¿eh? Hágame un paso y no me dejen los ahí, y aguante la banda, ¿eh? Cariño, Gaby, que andes muy bien y buen fin de y mejor cáliz. ¡Qué grande el Gaucho! Por favor, feliz cumpleaños del 7. Sí, yo estaba escuchando, le mandamos un saludo al Gauchito. Lo cascotearon los 59, pero los 60 llegaron mejor que nunca, Gauchito. Anotado ya con el 723 para el sorteo, le pasamos el pedido a nuestro musicalizador, ¿eh? ¡Qué grande el Gauchito! Volvió con todo, está trabajando a fondo, ¿eh? ¿Cómo salen esos perniles del Gaucho? Por favor. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me. Y tenemos más mensajes, tenemos más mensajes. Había, ¿quién nos comentó? Internacionales, Radio City, había dicho Chelo. Bueno, tenemos más mensajitos. Nos llega desde Paraguay, vamos a escuchar, a ver cuando esté, eso, suba, ahí está. Baje bien la cortina, por favor, porque si no, no se escucha. Ahora sí, mándelo, por favor. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Un saludo desde Paraguay, mi nombre es María Elena, a todos los amigos y vecinos de Argentina, que tengan un lindo sábado. Y acá está lloviznando, el clima está agradable, espero que estén todos bien. Saluditos. Bueno, desde Paraguay, un nuevo país que sumamos, porque creo que desde Paraguay no habíamos tenido, ¿sí? Tuvimos en algún momento gente de México, que nos escuchaba con la gente de Total, creo que de Ecuador también, y después, bueno, lo tenemos a Marcelito, que está en Miami, hoy hay que ver cómo está allá, todavía no apareció, capaz que nos sorprende en un rato, capaz que piensa que no estamos porque es feriado, por el fin de semana largo, pero bueno. Nueva oyente que tenemos, le mandamos un gran saludo a nuestra vecina, a María Elena, que nos escucha desde Paraguay, ¿eh? Bueno, más gente que se suma a la radio, a Radio City, estamos en vivo, 11:36 de la mañana, ¿eh? Bueno, momento de seguir hablando de vehículos, de autos, de eso se trata este programa. Así que hay todos más o menos, la mayoría promediamos un poco más, un poco menos, los 40, estamos por ahí, un poco más para abajo. Ah, antes que me olvide, Gauchito, ahí había mandado Rodrigo, por si querés, que comentaste algo del Torino, perdón, que corte así, pero justo me vino la memoria. Mañana hay una exhibición, ahí se juntan todos los torineros a las 16 horas en Plaza de las Banderas, acá en Neuquén, Capital, para los que no conocen, quizás, bueno, en Plaza de las Banderas, avenida, la mal llamada Avenida Argentina, al fondo subiendo, ahí donde da con el Parque Norte, se van a juntar a las 16 horas, Mr. Lover Lover. She called me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my box. She says I'm Mr. Rowe. Ahora sí, vamos a seguir hablando. Y comentaba, más o menos los que tenemos 40 años, capaz que se acuerdan de la marca argentina IES. IES. ¿Qué quiere decir Industrias Eduardo Salari? O Salari, tenía un guioncito en el medio. Y hay un modelo que llamado el Gringo. Esto fue en el año 1989. Que no fue un fracaso comercial, porque prácticamente no estuvo a la venta. La empresa Salari pasaba a fines de los 80 por varios problemas económicos, sumado a la hiperinflación, que terminó de condenarla. Luego también hubo otro proyecto, la Gringa, que era una pick-up, presentada en el 87, y también sufrió los vaivenes de la última terminal 100% argentina que tuvimos. Esto era totalmente argentina. El Gringo, como se conocía este vehículo, apenas se produjo en un puñado de unidades, antes que IES cerrara las puertas en el año 90. Nosotros subimos una imagen nosotros en nuestras redes sociales, es una especie de, como las Tata Sumo, por ahí si se ubican, que cuadrada, así, alta, algo así similar a eso era, bueno, muy poco, creo que hay una en venta, si buscan en Mercado Libre, creo que había una en venta en una oportunidad, que es la misma que subimos la imagen, porque no hay. Bueno, después es toda una historia, ¿no? Para hablar de la fábrica tendríamos que dedicarle un programa a Eduardo, que este muchacho que si buscan información de él, bueno, está resurgiendo vendiendo, no sé si empanadas o media luna, a ver si teníamos por acá. Por acá lo teníamos. De ser el padre del mítico IES 13B a perder todo y resurgir vendiendo media lunas, la historia de película de Eduardo Salari. Ingeniero, el criollo, padre de los 13B, que supimos tener acá, bueno, corrieron, hubo, es para dedicarle, sí, totalmente un programa, hablar de los... De toda la producción que tuvo él, ¿eh? Acá me dice Chelo de Tierra del Fuego, Meari más fiorino igual la gringa. Sí, la gringa era el gringo, pero pick-up, claro. Muy bonita, igualmente desconocida de su posible existencia. Si hay, hay muy pocas, hay que ver que estamos hablando. 30 años, más de 30 años, ¿no? Así que muy poca. Y acá otro que me dice, Jorge, me dice, ¿te acordás? Me dice el Citroën que venía con los faros cuadrados, Gaby. Me dice, sí, me acuerdo, claro. El Citroën también. Vamos a seguir. No, páreme, Def Leppard no, tenemos que cumplir, póngame pausa. Tenemos que cumplir con el pedido que nos había hecho el Gauchito Gómez con Gary Glitter. Vamos a ir con eso. Después puede poner Def Leppard. Ahora vamos a ir con el pedido para el Gaucho Gómez, totalmente recuperado, trabajando, ya está presente en el correo argentino también, así que. Vamos arriba, Gaucho, ¿eh? Vamos, usted ya superó todo, vinieron los 60, nueva década, ¿eh? Vamos, Gauchito. Radio City, personal y contradictoria. Let's get lost. unión de los significados contrarios. Music Cast. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Today. 11:50, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, sí, de este sábado 9 de octubre, sí. Y seguimos hablando en este momento. Vamos a hablar del Chevrolet, la Grand Blazer, que se fabricó del año 1998 y 1999. Es un regreso industrial, digamos, de General Motors a mediados de los 90, que fue en la planta de Rosario y también la fabricación en Córdoba de la Silverado y de la Grand Blazer. A ninguna le fue bien, si vamos a hablar. Mientras que la pickup tuvo un pico de 20.000 unidades en el 97, se despidió con un promedio de 1.600 en los últimos 3 años. Pero la de la SUV fue todavía peor. Apenas se hicieron, escuchen, 1.831 unidades en 98 y 99. El motor era un MWM con la cilindrada de 4.2 litros. Una potencia de 168 caballos y una velocidad final de 160 kilómetros por hora. 1.831 unidades, muy poco. En los años 98 y 99. Y si seguimos hablando, vamos a hacerlo con el Chevrolet, el Corsa, el 2. Bueno, este, la producción fue del 2002 al 2006. No tuvo el éxito esperado, nadie, no vamos a hablar por ahí, a catalogar o nadie esperaba, digamos, un fracaso de este auto que se fue fabricado en Rosario, totalizando 90.000 unidades. Sin embargo, el modelo nunca llegó a reemplazar al Corsa, que luego se llamó Classic, e incluso se despide antes que este, vendiendo mucho menos. No terminó de encajar en la oferta y apenas participó con menos de 15.000 unidades en 2005. Terminó con 15.000 unidades. Y en 2005 y 2006, ahí es donde se me mezcló, se hicieron menos de 1.000 unidades. Así que se terminó despidiendo lo que fue el 2006. Venían con un motor, el 1,8 de 8 válvulas, el mismo que trae el Astra. Y había otra versión diésel con un motor 1,7, que venía también con turbo. Estos dos Chevrolet, podemos decir, General Motors, que se despidieron, que no eran lo esperado. El Corsa 2, bueno, nunca pudo superar. Es más, el Classic se siguió fabricando mucho tiempo más, se impuso totalmente en el mercado ese auto. Que nos está escuchando, ya nos había saludado hoy temprano, me dice Gaby, saluda a mi peque que también está escuchando mientras lee un libro de Naruto. Bueno, le mandamos un saludo a la niña de Julito, que nos está escuchando también mientras lee de fondo. Bueno, saludos. Jorge que me dice, Gaby, estás pisando Aerosmith. No. Bueno, ahí búsqueme algo para poner después. Ahí vamos a poner algo, no lo vamos a pisar a Aerosmith en el próximo tema que pongamos, ¿no? Bueno, este tocó de cortina, ¿qué le vamos a hacer? Tocó de cortina. A ver qué me dice acá Chelo. Bueno, la de la gringa, el gringo sería un diseño, muy buen diseño para vehículos eléctricos, me dice. Y el Corsa 2, ese lo tuvimos modelo 2008, comenté en el programa especial del viernes, me dice, buen motor, pero la caja electrónica, perdón, que tenía algunos inconvenientes, sí, la cajita esa tenía algunos inconvenientes, totalmente. Este era el que era con baúl, el que tenías vos, Chelo, ¿no? Confírmame eso. Nos dejó a pata entre Leo y por garantía lo repararon en Santa Fe, en un agente oficial. Se disparaban los sensores de velocidad de las ruedas delanteras y ponía en falla la caja. En realidad, a pata por un rato la falla desapareció del tablero desconectando la batería. Traían, es una cajita motorizada que traían, ¿sí? Estos Corsas. Y sí, te dejaba totalmente a pata cuando... ¿Cómo le pasó a usted? Lástima de Trelew. Lo llevaron hasta Santa Fe. ¡Wow! ¡Qué de kilómetros!, ¿no? Para hacer una reparación. Pero bueno, si era por tema de garantía, no quedaba otra. ¿Era con baúl el que tenían el Corsa, Chelo? Ahí, confírmame. Y vamos a seguir entonces con Aerosmith, que lo había pedido Jorge porque se quejó que estábamos pisando este tema. Ya lo tiene listo cuando usted guste, ¿eh? Bueno, vamos, seguimos, ahora lo dejamos correr, ¿eh? Vamos. Tired of Radio City, la unión de los significados contrarios. Radio City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buenos días para todos. Y yo bastante tarde hoy, por culpa de una serie que me puse a mirar en Netflix, y la verdad que me enganchó y me acosté tardísimo, me levanté tardísimo, ni he empezado a trotar, voy a empezar recién ahora, ya son casi las 11 de la mañana acá, y el día está muy bueno, así que lo que sí voy a acabar hecho pelota. Así que un abrazo, saludos para toda la familia de Music and Cars, y acá te sigo escuchando, no me olvidé de vos, ¿eh? Estamos firmes, como siempre. Buen día. ...12.07 de este mediodía, de este sábado... y ahora sí, se sumó Marcelo desde Estados Unidos, ya habíamos pasado por Paraguay, nos fuimos a Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, también tenemos a Fabricio que le mandamos un saludo grande, de Santa Fe, Avellaneda, sí. Me dice, agrandado Gaby, buen sábado, viste qué buenos que somos acá en Santa Fe, dice, le arreglamos los autos, me dice Fabricio, gran saludo Fabri. Ahí Harry me preguntaba, bloquecito nacional, hoy vamos a tener un bloque nacional con algo que habían pedido, ¿qué hay? Soda Stereo, La Zimbabue, ¿y qué más? Vilma Palma, bueno, eso habían pedido para el nacional, para el bloque nacional. El gaucho que me manda su mate dice, no se asuste, qué agrandado el gaucho, abajo de la espuma está el mate, claro, mirá, le echaste detergente, gauchito, a eso. Claro, perdón, y acá Chelo me manda una foto, me dice exactamente, era con baúl el auto, porque este se siguió fabricando, el Corsa 2 con baúl. El que se dejó fabricar en el 2006 era el que venía cinco puertas. Y me comenta qué le pasó, dice, el auto quedó con el motor regulando y lo que se nos ocurrió para resetearlo es, le desconectamos la batería y después arrancó normal. Llegamos a Santa Fe y sacándolo del garage de mi casa, otra vez falló. Recuerdo, era un 23 de diciembre, mi hermano se comunicó con el agente oficial y chamuyo de por medio, nos recibieron el auto. Por la tarde lo retiramos y no pagamos ni un peso. El servicio estaba dentro de la garantía y funcionó. Ese tipo de cosas no pasan en Tierra del Fuego, dice. Menos algo gratis. Coin ni auto en Santa Fe. Saludos a Fabricio. Te manda Fabricio un gran saludo, Chelo, desde Tierra del Fuego. Desde Santa Fe, viene de allá también. Viene desde Santa Fe, Chelo. Ahora sí, vamos a seguir hablando, en este caso con una Jeep Cherokee, que se fabricó del 98 al 2000, otro emprendimiento en Córdoba sin gran éxito fue este Jeep, tiempos de Daimler Chrysler. El gran Cherokee se hizo por 4 años, promediando menos de 2.500 unidades, muy poco, claro. Mientras que este auto, que era más económico, debería vender más, apenas se concretó en esos 3 años 4.370 unidades. Con la crisis del 2001, la fusión germano-americana levantó la producción. Otra fusión de empresas, ¿no? Que se lleva puesto otro vehículo, y hay que sumarle también las pocas ventas que tuvo en 3 años, 4.370 unidades, es muy poco. Nos vamos para el lado ahora de Seat, nos vamos para el Seat Córdoba, del 2000 al 2002, fines de los 90, comienzo del 2000. Volkswagen comienza a producir en Pacheco estos vehículos Seat de la automotriz española, que forma parte, digamos, de su conglomerado de empresas. La Inca, bueno, es la gemela, que quizás muchos la conocen, a la Caddy. Y el Córdoba es el gemelo del Polo, un auto que sí hizo furor. Apenas hicieron 3 años acá en el país. el furgón no superó las 3.000 unidades y el sedán se esperaba algo más, pero no pasó de las 7.000. Con referencia al modelo del Polo, el emblemático Polo, bueno, escuchen, llegó a casi 45.000 unidades. Un auto, yo tuve un Polo 1.9 diésel año 96. El Polo sí hizo furor en el mercado. El Seat Córdoba en sí era igual, lo mismo que si vos ves una Caddy y una Inca son iguales, pero bueno, cosas de quien compra o por gustos o por marca terminaban eligiendo al Polo. Claro, encima eso es lo que tenían, ¿no? Convivían juntos. Entonces terminaba eligiendo la marca Volkswagen. Estimo que debe ser un tema de confianza en el mercado, más que nada. Fabricio te devuelve el saludo. Saludos para Chelos de Tierra del Fuego, dice... Fabri desde Avellaneda, Santa Fe. Vamos a seguir con música en esta mañana, en este mediodía, 12 y 15 del mediodía de este sábado. Recuerden mandar su nombre, su DNI, su saludo, su audio al 299-428-4328. Vamos a ir con Twisted Sister y Scorpions. Me dice, bueno, son dos solicitados en la playlist colaborativa que tenemos en Spotify. Vos te podés sumar también. Vos podés programar nuestra música. Vamos a seguir entonces. Y nos quedan dos vehículos a tratar. Y luego vamos a tener el bloquecito de nacionales. 12:16 vamos a dar paso a estos muchachos y volvemos. Looking for

las versiones en que venía este auto con baúl, que no, no tuvo mucho éxito, bueno, eran la XS, la XT Premium y la XS Premium. Los motores eran el 1.6 de 110 caballos, el 2.0 de 143 caballos y dos motores diésel. HDI 2.0 de 90 caballos y otro nuevo, una versión nueva, de 110 caballos. Otro vehículo, otro sedán que no tuvo mucho éxito. En la semana pasada hablamos temas de sedán. Ya cada vez hay menos, vienen todos cinco puertas o coupé. Y recuerdo que, bueno, puntualmente hablamos que Ford dejaba de fabricar en Estados Unidos las versiones sedán. Ahora nos vamos para una marca alemana, nos vamos para Mercedes con la clase X. En el año 2019, capaz que podemos decir que es algo re curioso porque ni llegó a producirse en serie. En Santa Isabel, donde salen la Frontier y la Lascan, que hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esto, con la clase X, que es la pickup que se iba a fabricar acá de Mercedes? Bueno, seguramente las devaluaciones llevaron a un desencuentro entre Nissan y Mercedes, y sujeto a la crisis económica y en pocas unidades pedidas, bueno, determinó que no saliera a producción la clase X, esta pickup de Mercedes, la cual se habló durante mucho tiempo, porque era justamente raro ver un Mercedes pickup, pero bueno, no llegó a fabricarse acá en nuestro país, en Santa Isabel, donde iba a salir a producción. Y ahí pasaban los 10 vehículos que de una u otra manera fracasaron en la industria automotriz argentina. Ahora vamos a ir con el tema que había solicitado Francisco Pancho de Stevie Wonder. Vamos a cumplir con un poquitito de tanda que nos quedó y cuando volvemos vamos a ir con el bloquecito nacional y ya no nos queda nada, Pues vamos a estar muy próximos para el sorteo, los últimos minutos que tenés para anotarte con los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, al WhatsApp, al 299-428-4328. Vamos con Stevie Wonder. We'll be right back.

Y sí, sí, se fue Soda Stereo, se fue y viene Vilma Palma. Lo pisamos un poquito porque pasa Vilma Palma. Mandamos la publicidad del Delivery y venimos con el sorteo, porque son las 12:46, ¿eh? Se nos queda, no nos queda casi tiempo, lo vamos a poner de cero, como corresponde a Vilma Palma. Y venimos con esa pequeña publicidad, ¿eh? Son 30 segunditos después del tema. Y venimos con el sorteo de los 20 kilos de leña del Delivery. Vamos, ahora sí. Personal y contradictoria. Leñiveri, leña donde estés. Solicitada al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. 12:51, ya se nos va el programa, ya no queda nada y es momento del sorteo. Agradecía a Francisco por el tema de Stevie Wonder, también lo hacía Marcelo de Miami por Scorpions. Y nosotros somos así, nos vamos de ahí, nos vamos a clásicos y después metemos un bloque nacional. Y vamos, apuremos con el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés. Quien lo gane lo tiene por que retirar por Miguel a Camino 802, acá de Neuquén, capital, ¿eh? Ya tenemos todo, fíjese en el WhatsApp. Ah, nos había Jorge. Jorge nos faltaba. Ahí, bueno, ahí estamos. Omar, bueno, ya tenemos a todos para hacer el sorteo. Bueno, ahora sí. ¿Quién gana los 20 kilos de leña hoy? Sí, es un varón. Es el señor Gómez con el 723. Gauchito, te ganaste los 20 kilos de leña. Retirás por Miguel a Camino 802, la gente de Leñiveri, Leña, donde estés, obviamente, delivery de leña. Así que, Gaucho, a comunicarse, por favor, comunicate, mandanos un mensajito. Vamos a... ¿qué ponemos? Ponemos Van Halen, así le damos tiempo a comunicarse y ya venimos con el cierre. Vamos con Van Halen, On Fire. City, la unión de los significados contrarios. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y llegamos al final de otro programa número 54 en el día de hoy, El gaucho contento con su leña. Vamos a cerrar con este. Bueno, muy bien, con Poison vamos a cerrar. 12.57, 12.58. Ya nos tenemos que despedir, ya nos tenemos que retirar. Gente, muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos, por seguirnos. Recuerden, será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Vamos a poner desde cero este tema, donde nos vamos a estar escuchando, quizás viendo en Radio City 104.1, en esto que llamamos Music Cars. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Ain't no